soy un delincuente. Hoy la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comen, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba que. Yo me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente. Gracias.